Claro que sí, lo que suena en el fondo es la banda Norma, una banda de la ciudad de La Plata, y como reciente comentábamos, vamos a conocer la historia de vida. ¿Qué dice la Real Academia Española? Que la biografía es la historia de vida de una persona, y nosotros la vamos a trasladar hacia una banda de rock platense de trascendencia nacional. Que se dan a conocer acá en la ciudad de La Plata, que ya hace 4 décadas que está incubando rock en sus venas. En su momento arrancamos en los 70 con la cofradía de la Flor Solar, después tenemos Virus, Los Redondos, Pequeños Gorriones. Pero bueno, esto que estábamos escuchando, como dijo, es Norma, ¿sí? Una banda platense que nació en el 2003. Un rock punk bastante especial tiene lo que es Norma. ¿Podría decirse que lo comparamos con Dos Minutos? Lo que se denomina como rock dos tonos es el eslogan. Que en realidad, viste que los chicos dicen que el rock dos tonos fue una forma de decirlo, en realidad, porque tienen un poquito más. Se les gusta la simpleza, son bastante, los temas, las letras que tienen son bastante directas, podría. Entonces decía, la banda se formó en el 2003. En el 2003 se formó, sí. Para contar un poquito, el primer recital que dieron, recital sería mini, para presentarse en las calles platenses fue un 21 de septiembre, uh-huh, día de la primavera en el 2003, chiquitos, en una esquina a las 11 de la mañana. ¿Cómo te ves escuchando rock bastante heavy a las 11 de la mañana en las calles de La Plata? Como que te levantas con buena onda por ahí, ¿viste? Como música, pasa por la calle. Claro, te tiene que gustar bueno. Igual, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Está bueno. Lo que hicieron, sí, participaron en el CD 19 versiones de Virus, que fue uno de sus bandas baluarte, podría decirse, para la banda. Con eso arrancaron y se dieron a conocer. Empezaron a ir a los bares de la ciudad de La Plata, en Capital Federal. Y recién en el 2005 largaron su primer CD, 2006, llamado Rock Dos Tonos, como bien decías vos. Esta filosofía de vida que tiene la banda. Y con ese CD largan un tema, Warhol se llama, que fue premiado y estuvo en el ranking 73 de los mejores temas del año. Y la revista Rolling Stone los clasificó como uno de los mejores discos del 2006 también, para tener en cuenta. Ajá. A un año de sacar el CD. La verdad que han tenido una buena trascendencia en los medios, como vos decís, y bueno, claramente sí, en su público. Sí, fueron muy aceptados en lo que es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata igualmente tiene un recorrido grande en lo que es bandas de rock y generalmente siempre son reconocidas. Tal cual, es la cuna del rock, se podría decir. Uh-huh. El semillero del rock. Una pequeña Babilonia. En el 2008 graban Norma. Norma lo termina con una mayúscula. Ellos siempre dijeron que usan el rock para romper las reglas. Y ellos en un momento, el cantante, Argüello, dice, ¿por qué tenemos que empezar con una mayúscula? ¿Por qué no terminamos con eso? Y dice que esa va a ser su filosofía durante todos los CDs. No hay norma. Además, también lo que tiene es que este tipo de rock que utilizan ellos es bastante especial y no se vio mucho en lo que son las bandas platenses. Así que son unos, podríamos decirle, innovadores. En el 2008 graban en el estudio del Cielito. En el Gran Rex tocaron. Yo me acuerdo una vez estábamos hablando con el señor Luis y me dijo que no se imaginaba a Dos Minutos tocando en el Gran Rex, ¿no? Y no, esta banda es bastante parecida. Y mira, estaban en el Gran Rex tocando como banda soporte de Interpol. Es una banda neoyorquina. Es que en realidad por ahí la música en sí uno no... Yo me imagino Gran Rex y me imagino chiquitita. Claro, con el respeto, ¿sí?, que se merece la, ¿no?, Cris Morena. Pero no me imagino una banda así con este power que tiene Norma. No, es verdad. Me da más a lugares chicos bastante oscuros, ¿no? No la gente sentada. Claro. O una esquina, como fue su debut. Sí, una esquina, totalmente, sí, comparto. Si no va con su estilo, podría decir. Totalmente. Todos sentados, no. No, es que no creo que hayan estado todos sentados en el Teatro Norma, definitivamente. Sale poco, full. Olvídate. Después, ese CD, el CD Norma, estuvo como mejor disco del año. Ajá. En la primera edición de los premios E. Y también la revista Inrocuptibles lo clasificó como el mejor del 2008. Bien, han tenido buenos reconocimientos por medios que se dedican a... ¿En 3 años? En 3 años. En 3 años. El diario Clarín también los clasificó como banda revelación en el 2009, un año después de haber largado su segundo CD. Exactamente. En 2005 sacaron el primer CD. Y en el 2008 y ya estaban. ¿Quién tenían pudiera? Un montón de premios. Sí, ¿no? ¿Quién pudiera? Y grabar. Los chicos de Norma pudieron. Y muchos más. Y después en el 2011 largaron su tercer disco denominado A. ¿Cómo conciso? Bueno, tenía que ver, ¿no?, con la A del final. Conciso, totalmente. La A del final, y aparte que dijeron que querían ser siempre directos con el mensaje que querían dar. Así que una A les pareció cortito. conciso y bien marcado. Y con todo lo que eso representa. Exactamente, y ahí en este, en estos años fue cuando empezaron a hacer más que nada giras por lo que es el interior del país. Estuvieron también en, fueron a Brasil, ajá, no sé, pero estuvieron en Uruguay también en esos años. Y también, para que lo sepan, estuvieron en festivales muy importantes, sí, como lo son El Mapa de Todos, Tecnópolis, Music is My Girlfriend. También estuvieron tocando afuera. Afuera, pero eso fue en el año 2013. Fueron a España. Me recontra adelante. No, igual estaban ahí, un añito no separado. En el año 2013 fueron a festivales de España. Estuvieron tocando ahí, en el festival Primavera Sound. Y volvieron unos meses después, porque volvieron a ser invitados en festivales en España. Uh-huh. En el 2013 se planeaba, estaban diciendo que iban a alargar su cuarto CD, pero quedó en veremos. Y la banda desapareció un poquito del mapa después del 2013. Recién volvieron a aparecer hace poquito, en agosto, cuando largaron su cuarto CD, Siguiente, se llama. Sí, lo presentaron el 12 de agosto en el Coliseo Podestá. Luego, es una banda que a pesar de lo que yo pensaba que podía llegar a ser, es una banda de mucho teatro. Digo, el Coliseo Podestá también es un teatro que, bueno, que tiene, digamos, las instalaciones, insisto, que no son para este tipo de bandas, pero no está bueno igual. Que qué sé yo, que se amplíe la convocatoria a diferentes lugares. Mientras puedan, está genial, mientras la difusión, sí, claro, sea. Igual en este último CD que hicieron, el último trabajo, cambiaron un poco el estilo. Sigue siendo Rock Dos Tonos, que tanto los clasificaba a ellos, pero empezaron a mezclar un poco los tonos, le dieron un poco más de ritmo. Uh-huh. Eran las letras muy oscuras, ahora son un poquito más pegadizas. Cambia un poquito. También eso fue lo que les costó tanto tiempo. Decían que querían buscarle una vuelta a su historia. Contame así brevemente los nombres de los integrantes de Norma. En Norma hoy por hoy está Chivas Argüello, uh-huh, Richard Baldoni, Gualberto de Horta y Leonardo Bidonde, que fue a reemplazar a Pablo Coscarelli, que se fue en el año 2012. En ese momento se hizo un espacio y recién volvió en el 2015 con la compañía de él. Muchísimas gracias, señorita Vanessa Dovale. Estamos en el Semillero de 10 en FM Futura 90.5 y hemos conocido la historia de vida de Norma. Estaba serio y estaba...